Emilio Sánchez tiene el sabor de la noche. Este es el sabor de la noche, el sabor de los clásicos. Les saluda Emilio Sánchez. Nos pueden seguir en Twitter con la cuenta @SánchezRadio, #numeral el sabor de la noche. Y también en Instagram con la cuenta Emilio Sánchez Radio y el mismo #numeral el sabor de la noche. Están oyendo la FM Plus 93.9. Me acompaña en el sonido Santiago Ramírez, en la producción Orlando Rivera. Y comenzamos hoy con un clásico en 1984 del dúo del que salió George Michael, el dúo que él conformó junto a Andrew Ridgeley, Wham!, con una canción de su disco Make It Big, el tema Wake Me Up Before You Go Go. Nos vamos ahora con el primer éxito que tuvo Shakira en inglés, una canción de su disco Laundry Service, que tuvo dos versiones, de hecho, una en español que se llamaba Suerte y esta en inglés que fue su primer éxito en los Estados Unidos. Esto se llama así, Whenever, Wherever. Donna Summer, la reina del disco, a esta hora en el sabor de la noche, el sabor de los clásicos. Les saluda Emilio Sánchez. Estaban oyendo una canción de la película Thank God It's Friday de 1978, ganadora del Oscar a la mejor canción original. El tema Last Dance. Están oyendo la FM Plus 93.9. Y bueno, vamos ahora a continuar con algo de rock argentino, con una de las leyendas de este género. El señor Fito Páez llega con una canción del disco más importante de su carrera, el álbum El Amor Después del Amor de 1992. Esto se llama Un Vestido y un Amor. Te vi, juntabas margaritas del mar. En el sabor de la noche, el sabor de los clásicos, les saluda Emilio Sánchez en la FM Plus 93.9. Nos pueden seguir en Twitter con la cuenta @SánchezRadio, #numeral el sabor de la noche, y también en Instagram con la cuenta Emilio Sánchez Radio y el mismo #numeral el sabor de la noche. Me acompañan el sonido Santiago Ramírez, en la producción Orlando Rivera, y estaban oyendo un éxito de 1980 por un gran saxofonista, el señor Grover Washington Jr., que en paz descanse, con la voz de uno de los mejores cantautores de la historia del soul, que en paz descanse también este hombre que nos dio grandes canciones como Ain't No Sunshine, Lean On Me, Use Me, Grandma's Hands, I Want To Spend The Night, Lovely Day, y esta canción, Bill Withers, la canción Just The Two Of Us. Nos vamos ahora con el grupo del que salió Beyoncé, una canción del año 2001 por Destiny's Child, del disco Survivor. Aquí está Bootylicious. It's enough to make kings and vagabonds believe the very best. Sir Elton John nos acompañaba a esta hora en el sabor de la noche, el sabor de los clásicos, con una canción que ganó el Oscar a la mejor canción original de la película El Rey León de 1994. El tema Can You Feel the Love Tonight, música de Elton John y letra de Sir Tim Rice. Vamos ahora a continuar con un clásico de los 80, la banda de Debbie Harry. Aquí está Blondie con esto que se llama Rapture. Un éxito del año 2004 a esta hora en el sabor de la noche, el sabor de los clásicos. Les saluda Emilio Sánchez. Están oyendo la FM Plus 93.9. Nos pueden seguir en Twitter con la cuenta @SánchezRadio, #numeral el sabor de la noche, y también en Instagram con la cuenta Emilio Sánchez Radio y el mismo #numeral el sabor de la noche. Están oyendo a Usher, Lil Jon y Ludacris con la canción Yeah. Nos vamos ahora con un éxito de principios de los 90 por un dúo inglés. Aquí está Right Said Fred con I'm Too Sexy. I'm too sexy for my love, too sexy for my love, love's going to leave. En el sabor de la noche, el sabor de los clásicos, estaban oyendo un éxito de 1981 por un gran artista canadiense, un hombre que me encanta, el señor Gino Vannelli. Uy, ese hombre ha hecho gran, gran música. Canciones como I Just Wanna Stop, por ejemplo, Brother to Brother, Love of My Life, también la canción Fly Into This Night. Y este tema, que fue éxito en 1981, Living Inside Myself. Vamos ahora con la primera ganadora de American Idol. Kelly Clarkson llega ahora con un éxito del año 2004. Aquí está Since You've Been Gone. Kelly Clarkson, Since You've Been Gone, en El Sabor de la Noche, El Sabor de los Clásicos. Les saluda Emilio Sánchez y hoy nos vamos a despedir con un éxito de 1987, una canción que fue número uno en los Hot 100 de Billboard por Whitney Houston, que en paz descanse, un tema de su segundo álbum, Whitney. Y es el tema I Wanna Dance With Somebody Who Loves Me. Quiero darle las gracias a ustedes por su compañía, a Orlando Rivera y Santiago Ramírez por su colaboración. Y ha sido para mí, como siempre y más que nunca, un placer estar con ustedes en El Sabor de la Noche, El Sabor de los Clásicos, en la FM Plus 93.9.